ser una fortaleza. Mi torre más alta cayeron. No, no vale la pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza, no, no. Mi torre más alta cayeron. Mi show ha terminado. Ay, creo que he cumplido con Dios. Ay, he querido cuando estaba enamorado. Y cuando no lo estaba, que me perdone el amor. Sencilla nunca fuiste. Ay, la paciencia nunca ha sido mi virtud. Ay, en mi espalda te burlaste y te reíste. Y a mi mente la metiste y en el don de la inquietud. Ay, pero tú, la más bella, la más fuerte, hace sentirme indiferente y me tiras a un vacío. Ay, te recuerdo que hay un dicho muy presente, que el valiente ha sido valiente y ya está. Hasta que el cobarde cariño. No vale la pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza y tú remarcas cayeron. Pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza, no, no. Y torre más alta cayendo. Mujer, mujer, mujer, que fuiste concebida para acompañar al hombre. Hermana, madre, amiga, son algunos de los nombres. Que hay que ser de mal nacido para tener lo que manchar. Mujer, mujer, mujer. Hay mujer que no compadece, que ni siente ni padece, solo piensa en lastimar. Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí, soledad. Que vive pendiente de la vida. Pero tú, la más bella, la más fuerte, hace sentirme indiferente y me tiras a un vacío. Ahí te recuerdo que hay un dicho muy presente, que el valiente ha sido valiente y hasta que el cobarde ha querido. Que no vale la pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza. Torre Marta cayero, no, no vale la pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza. Y Torre Marta cayero, no, no vale la pena quererte como te quiero. Tú crees ser una fortaleza, no, no. Y Torre Marta cayero.